Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Para qué vivís? ¿Cuál es el propósito o el sentido que tenés? Varios autores, profesionales, intelectuales que he leído, desde Osho hasta Viktor Frankl, hasta Wayne Dyer, tratan este tema. El de Viktor Frankl lo estudié en la facultad y me llegó un montón, porque es una historia fuerte, que ya en otros programas he hablado de él, he recomendado su libro, El hombre en busca del sentido. Hemos hecho algún programa hablando muy por arriba de lo que es la logoterapia, que es la rama de la psicología que Frankl, a la que Frankl le dio forma. Porque si vos te preguntás para qué vivís, o tenés esa pregunta, ¿no? Porque el por qué sabemos, respiramos, comemos, dormimos. El para qué. Digo que a partir del relato de sus experiencias en un campo de concentración, este autor explica en este libro, El hombre en busca del sentido, que te lo recomiendo nuevamente, la experiencia que lo llevó a crear la logoterapia, una psicoterapia desde la que se propone la voluntad del sentido como una motivación primaria del ser humano. Viktor Frankl, prisionero durante mucho tiempo, sintió en su propio ser el significado de una existencia desnuda. Ahora bien, ¿cómo puedo aceptar que la vida era digna de vivirla un hombre que todo lo había perdido, que había visto destruido todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidades sin fin y que tantas veces estuvo a punto del exterminio? Y sin embargo, Frankl consiguió encontrar el sentido a su existencia. Otro gran pensador, Nietzsche, decía que quien tiene un para qué vivir va a encontrar casi siempre el cómo. Y según este psiquiatra, la búsqueda del sentido de la vida es la esencia de la misma. O sea, en la realización de este sentido, el hombre, el ser humano, la mujer, aspira a encontrarse con un otro ser humano en la forma de un tú y amarlo. O sea, cuando el sentido de la existencia se ve frustrado, el deseo de poder o de placer ocupa el lugar más importante en la motivación de la conducta. O sea, de esta forma la búsqueda de la felicidad se convierte en un fin en sí mismo y por lo tanto surge la frustración. Quiero hablar de él porque por ahí lo podés asociar a cosas que te puedan estar pasando. Entonces, ¿cómo podemos transformar nuestra existencia? Podríamos decir que la felicidad se obtiene como consecuencia de tener una meta y no por la búsqueda directa de la misma. O sea, que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera y a quien intenta derribarla se la cierra con llave. El optimismo, desde la opción de Frankl, y coincido, es una pieza clave en la concepción de Frankl. Está muy bueno, hay una frase desde la numerología, hay ciertas veces que algunas personas tienen algunos karmas que tienen que ver con su falta de confianza, de fe. Es como que se le rompen los sueños y es muy notorio el karma cuando lo tienen estas personas. Y la frase que les doy para aliviarlo y para repararlo es: sé optimista. Vos poné el optimismo y yo no te rompo los sueños, diría el universo. Vos poné fe que yo pongo el milagro, diría el Barba. El optimismo es pieza clave. En la concepción de Frankl también, en su filosofía, la vida aparece como una oportunidad a la que hay que responder. O sea, es necesario buscar la mejor opción para conservarla y por lo tanto mantener la sorpresa de sobrevivir. Y en este sentido, una vez definido el para qué, el acento pasa a los cómo. Una frase que leí por ahí también, de Sándor Márai, dice que ¿crees tú también que el sentido de la vida no es otro que la pasión que un día colma nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo, y que después arde para siempre, hasta la muerte, pase lo que pase? ¿Y qué si hemos vivido esa pasión? Quizás no hayamos vivido en vano. Está muy bien. Una vez le dije a un consultante, le digo, vos poné todos esos pensamientos que tenés, esos deseos, esas cosas que te quedan solamente en la cabeza y se transforman en una ilusión. Bueno, ponelas esas ilusiones en acción. Ponés tus deseos en acción. Y estoy seguro que no vas a poder cumplirlos todos, pero algunos vas a poder cumplirlos si no habrás pasado por esta vida en vano. Y me parece que se trata un poco de eso. El amor sería el punto de llegada, el amor sería, me gusta decir más el en vez de decir el punto de llegada o la meta, me gustaría que fuese más el origen, ¿no? El anhelo, pero bueno, semántica. O sea, el amor es la meta más alta a la que puede aspirar el ser humano. Y esta fe fundamental permite recuperar todos los esfuerzos, decisiones o acciones que alguien haya realizado en su vida. Lo fundamental para Franken es lo que el hombre responde a las preguntas que le hace la vida y no lo que la persona le pregunta a la vida. O sea, la felicidad es el resultado de tener un sentido. Y en este compromiso los valores juegan un papel fundamental. Especialmente importantes son los de actitud, los de creación, los de experiencia. Y siendo especialmente destacable este último en caso de la experiencia amorosa. El amor por uno mismo y el amor por el otro, el amor propio, el autoestima y también el amor por la pareja, por la familia, por el amigo, por la amiga, por la mascota, por el oficio. Estoy hablando de todo eso, ¿eh? O sea, los valores hacen posible un viaje interior de donde surge, por un lado, la fe en el futuro y por el otro lado, la búsqueda de recursos de amor y sentido en la propia historia personal de la vida. O sea, la relación entre fortaleza interior, los valores espirituales, la fe, el amor, el sentido, y meta futura, o sea, es el eslabón que integran al individuo. O sea, vamos de vuelta, la relación entre la fortaleza interior, que serían los valores que uno tiene, la fe, el amor y el sentido, y esa meta futura que es el eslabón que integra al individuo, que le permite reconocer como ser único e irrepetible. Viktor Frankl decía que la valoración de uno mismo es el punto de partida de la búsqueda del sentido. Entonces, primero trabajar en saber quién sos, cuáles son tus herramientas, tus capacidades, en enamorarte de vos mismo, en tener amor propio para después ir en búsqueda de lo que desees. Que sería esa cuestión de actitud interior. La actitud interior ante las circunstancias es el resultado de una elección personal. O sea, es una libertad para convertirse en la clase de persona que se quiere ser y estar más allá de las limitaciones materiales o físicas. Es la posibilidad humana donde el hombre conoce la experiencia del heroísmo. O sea, para que las personas desarrollen la mejor actitud interior posible, Frankl habló de una serie de enseñanzas fundamentales que habla de elegir tener esperanza. No siempre podemos cambiar las circunstancias, pero siempre podemos elegir nuestra actitud en cualquier situación que se nos presente. Cuando ya no podemos cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. El conocer tu porqué, pregúntate para qué estoy viviendo. Todos los días deberíamos levantarnos y preguntarnos por qué nos levantamos y por qué estamos acá. Quienes tienen un porqué pueden tolerar casi cualquier cómo. Aprender a llorar. Las lágrimas no son una muestra de debilidad, emanan de un alma que no teme quebrarse. Es como el oxígeno, es como la respiración del alma. No hay necesidad de avergonzarse de las lágrimas porque esta, lo que hacen es atestiguar que un ser humano tuvo el mayor de los corajes y el coraje para sufrir. Muchas veces cuando reprimimos esas emociones caemos en trastornos de ansiedad, de pánico, de personalidad y enfermedades. O sea, mejor expresarlo de la manera que sea y vivir con un sentido, porque le damos sentido a la vida respondiendo a las preguntas que nos hace. La vida nos plantea a cada persona un desafío. Y la persona solo puede responder con su propia acción sabiendo quién es, sin comparar, sin ir a lo demás, ni pensar que la vida está en contra de uno, por qué me tocó a mí. Te tocó y fíjate qué herramientas tenés y cómo vas a sortear este desafío y hacia dónde querés ir. Ser buenas personas, lo hacíamos en un programa, creo que el programa de ayer o estos días, hicimos el programa de llenar tu día con actos de bondad. si es buena persona, que se ponga de moda ser buena persona. La amabilidad tiene un objetivo y los cientos de pequeños actos altruistas que tenemos la oportunidad de hacer cada día ayudan a llenar nuestra vida de significado. No estamos al cohete por esta vida. Ir más allá de uno mismo, esto de que escuchamos muchas veces que la meritocracia o la patria es el otro, no, ir más allá de mirarse el ombligo, que el otro es importante en nuestras vidas, obviamente habiendo trabajado y cultivado esta autoestima y este amor propio. Encontramos el verdadero sentido cuando trascendemos nuestros propios límites y necesidades, cuando más una persona se olvida de ella misma al darse a una causa a otra persona, más humana y más crece. La empatía, también hicimos un programa de esto, de sentir el dolor de los demás. Sufrir es doloroso, por más irrelevante que el problema le parezca al resto. Lo padece el que lo padece. Bueno, no vas a sufrir por eso. Cada uno tiene sus tiempos y sus temas. O sea, tener empatía con el dolor de los demás, incluso si es una tragedia en la perspectiva global de la vida. Y podemos cambiar incluso cuando la vida es difícil. O sea, podemos crear una vida significativa y llena de sentido, de amor y de propósito. Así que bueno, espero que te sirva. Te dejo una frase final que dice que tengo mi propia versión del optimismo. Si no puedo cruzar una puerta, cruzaré otra o haré otra puerta. Algo maravilloso va a venir, no importa lo oscuro que esté el presente. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.